Bueno, son las 7 de la mañana y 3 minutos ahora. Nos íbamos a la pausa escuchando al profesor y candidato electo del Partido Independiente, ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, proponiendo un acuerdo multipartidario en contra del plebiscito de la seguridad social y dijo que iba a llamar probablemente hoy. Probablemente a esta hora, quizá esté ya llamando a los candidatos para que lo acompañen en este acuerdo multipartidario en contra del plebiscito de la seguridad social. Él mencionó a cuatro. Mencionó a Yamandú Orsi, a Álvaro Delgado, a Andrés Ojeda y también a Manini Ríos. A Gonzalo Martínez de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, no lo mencionó y nosotros lo llamamos a Gonzalo Martínez. Buen día, Gonzalo, bienvenido. Buen día, José Luis. Buen día a toda la audiencia. Un gusto. Bueno, ¿qué te parece esto? Empezamos jugando fuerte, ¿no? En esta etapa hacia octubre. Bueno, sí, yo creo que esta iniciativa, entre comillas, del ex ministro de Mieres, tiene como dos propósitos. Por un lado, si se quiere, algún manotazo de ahogado, de tomar una iniciativa, de buscar visibilidad a partir del magro resultado que tuvieron en las elecciones del domingo, ¿no? Digo magro en función a que son parte del gobierno, que tienen diputados, que tienen ministros, directores de organismos en distintas partes del Estado. O sea, un partido con muchos recursos económicos, no sé, de militantes, no me consta que tenga demasiados militantes, pero es parte de una coalición de gobierno. Y apenas tuvo unos poquitos votos más que Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y en esa gran diferencia que existe con el resto de los miembros de la coalición, me parece que Mieres busca su momento de atención de focos, ¿no? De visibilidad. Y creo que en parte va por ahí. Pero tampoco es una contradicción ni es algo descabellado ni novedoso en el sentido de que se corresponde a sus definiciones ideológicas, ¿no? Mieres ha sido uno de los grandes defensores de la reforma del gobierno, es uno de los responsables de que en Uruguay haya 25, medio millón de trabajadores ganando menos de 25 mil pesos, Mieres es uno de los responsables de que hayan 400 mil trabajadores en negro, Mieres es uno de los responsables de que el 27% de los jóvenes esté desocupado. En fin, Mieres es responsable también de este modelo económico que ha llevado a esta situación económica de los trabajadores y, bueno, del pueblo en general, ¿verdad? Y en el tema de seguridad social, bueno, lo mismo. Mieres es uno de los responsables que existan 230.000 jubilados y pensionistas ganando menos de 18.000 pesos. Y evidentemente Mieres es uno de los responsables de seguir defendiendo las AFAP, el lucro y la privatización. Entonces, en este contexto de campaña electoral, donde estuvo completamente ausente el tema del plebiscito en serio, ¿no? Acá lo único que veíamos era cómo Delgado le pedía a Carolina Cose que se definiera, veíamos a Delgado saludar la postura de Orsi sobre este tema, que era en contra del plebiscito. Fueron cuestiones secundarias las que se refirieron a la seguridad social, pero esta es la primera expresión pública unitaria. Que hay que ver si se concreta, ¿no? Si se embarcan todos en eso, pero por la vía de los hechos ya sucede, ¿no? Cada uno en términos individuales y como organización política han tomado postura que, bueno, lo que intenta hacer Mieres es unificar un frente, digamos, e intentar visibilizarse en ese espacio con la iniciativa. Evidentemente, no sé si los habrá llamado, vos decías que en estas horas estaría habiendo las llamadas a todos los candidatos. No sé qué le responderá cada uno. La realidad ya dio su opinión y dejó claro quién estaba a cada lado en relación al plebiscito. Evidentemente no creo que nos vaya a llamar José Luis, quédate tranquilo, y si nos llama, vamos a estar transmitiendo la postura que hemos tenido desde el primer momento donde se anunció la reforma y teniendo en cuenta todo el proceso que nos ha traído hasta ahora y que evidentemente la Corte Electoral nos va a dar la luz verde que falta para que en octubre exista la consulta popular. Sí, él fue uno también de los muchos que habló de la confiscación del aporte de los Sí. trabajadores también. Sí, claramente. Mieres es uno de los mentirosos. De los mentirosos cuando se refería justamente a esta supuesta confiscación. Porque en todo caso lo que estaba haciendo es tergiversar y ocultar la verdad, porque los distintos gobiernos utilizaron el mecanismo del fideicomiso para resolver justamente los resultados nefastos de las AFAP. Cuando los cincuentones, la primera generación, se fue a jubilar, obligados en el marco de las AFAP, se encontraron con justamente el primer fracaso, que los montos que se le ofrecían eran completamente ridículos. Y ahí el Parlamento, bajo el gobierno del Frente Amplio, tomó como solución el camino del fideicomiso para transferir los recursos de los fondos de esos trabajadores y administrados por el Estado se le pagaba las jubilaciones. La actual administración hizo exactamente lo mismo con la segunda generación, con los cuarentones. Otro fideicomiso, se transfiere a la AFAP y el propio presidente de la SAFAP, de la Asociación de la AFAP en Uruguay, lo ha reconocido públicamente en alguna entrevista. Que eso no ha generado ninguna crisis interna de la AFAP. De hecho, están en plena ofensiva hoy, ¿no? Para seguir ampliando su robo. Entonces, lo que plantea el plebiscito es exactamente el mismo mecanismo, lo único que se universaliza para todos los que hasta el momento están aportando a la AFAP. Entonces, ahí no hay ninguna confiscación ni ningún robo, porque en todo caso hay que decir que el Frente Amplio le robó a los cincuentones y que este gobierno le robó a los cuarentones. Y eso no es así. Y también Mieres es un gran mentiroso cuando y relativiza la realidad cuando dice que 2.000 jubilados volvieron a la actividad, se aburrieron de estar jubilados en su casa y volvieron a trabajar. Y realmente es triste y duro escuchar una declaración de ese tipo, ¿no? En el cargo que le toca y con la responsabilidad que le compete. Estamos hablando de gente que vuelve a la actividad producto de que sus jubilaciones son completamente insuficientes, porque tuvieron salarios insuficientes y se jubilaron con justamente una jubilación de hambre. Entonces, la gente vuelve al trabajo no porque tenga tiempo de sobra ocioso, porque vuelve porque no tiene los ingresos para sostener los costos de vida que este mismo gobierno nos impone a todos los habitantes del país. Gonzalo, ahora te estaba escuchando y al mismo tiempo estoy pensando que el profesor Mieres dijo que va a llamar a Yamandú Orsi. Capaz que es al primero que llama va a ser a Yamandú Orsi. Porque los otros ya estaban en contra desde hace mucho tiempo, pero el caso de Yamandú Orsi estaba en competencia, ya había manifestado su voto o su posición contraria al plebiscito, pero hacía algún tipo de reparos, ¿no? Ahora, yo junté firmas para el plebiscito y hablé con gente, con Frente Amplistas, votantes del Frente Amplio, y fue una firma, una adhesión al plebiscito muy razonada, muy pensada. Yo digo, esos militantes, esos votantes del Frente Amplio, ¿no tienen en cuenta que Orsi está en contra de lo que ellos firmaron? ¿Y qué van a hacer esos militantes? Bueno, esa es la tarea que sigue arriba de la mesa de aquí a octubre, ¿no? Una tarea que nunca abandonamos, que es la de ubicar las cosas en su lugar, en el escenario político y las responsabilidades que le toca a cada uno. Yo creo que si esta iniciativa de Mieres prospera y finalmente se arma un frente pu político público, lo que hace en realidad es esclarecer lo que ya sabemos. Porque, bueno, lo que venimos hablando, cada uno de estos candidatos se ha pronunciado con claridad en rechazo al plebiscito. Yo creo que el obstáculo que tiene ahora, y capaz que Orsi le dice que lo llama después, se le devuelve la llamada y le dice que lo llama en unos días, es porque no sabe qué hacer con Carolina, o mejor dicho, no sabe qué hacer el Partido Comunista con Carolina, ¿no? Con Cose. Porque bueno, hay que recordar que esa fue la única candidata que firmó, al igual que Lima, pero después no se pronunció sobre el plebiscito en sí mismo, ¿verdad? Capaz que en estos días sigue reflexionando sobre el contenido de la papeleta como lo viene haciendo hace meses, y llega a una conclusión. Capaz que Orsi le ayuda a llegar a alguna conclusión sobre el tema, que bueno, evidentemente no es ninguna postura de izquierda. El Frente Amplio no ha tomado una postura de izquierda sobre este tema en ningún momento, ni cuando gobernó, ni cuando fue oposición, ni cuando surgió el tema del plebiscito. Y digo que nunca tomó una postura izquierda porque nunca se atrevió a eliminar las AFAP. Siendo gobierno, con mayoría parlamentaria, tres pedidos, no tomó una postura izquierda mientras fue oposición, porque le votó el 50% de los artículos de la LUC, donde estaba incluido la comisión de expertos, donde después se generaron las bases para esta reforma del gobierno, y que el Frente Amplio participó, no solamente la votó, sino también participó en la comisión de expertos. Y después, evidentemente, en el referéndum de la LUC tampoco se incluyó, producto del Frente Amplio, esos artículos que promovía la comisión de expertos. O sea, no se corresponde con la definición de izquierda, y tampoco lo fue cuando se discutió en el Parlamento, tampoco tuvo una postura izquierda sobre este tema, ¿verdad? Entonces no podemos esperar que en esta recta final, donde está el desenlace de la lucha, vaya a cambiar de parecer, evidentemente. Entonces, esto nos obliga a seguir hablando con la gente, a seguir poniendo ejemplos de la realidad, a seguir desmintiendo justamente estos cantos de sirena y estos engaños por parte de todos los candidatos. Y también hay que poner arriba de la mesa la importancia del triunfo del plebiscito, pero también del triunfo de los objetivos de Unidad Popular Frente de Trabajadores, en el sentido de obtener representación parlamentaria. Porque de triunfar el plebiscito, existen 2 años seguidos para el nuevo gobierno, para la nueva administración, sí. 2 años para reglamentar justamente lo que dice la papeleta. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué legisladores son los que van a tomar la iniciativa de defender estrictamente el contenido de la papeleta para que se cumpla en el tiempo y en la forma? Y bueno, las opciones que uno encuentra sobran los dedos de una mano para asumirlo con responsabilidad y con certeza, ¿no? Claro, sí, en cambio, si existiera un representante o dos de Unidad Popular Frente de Trabajadores, ahí hay una garantía plena de que serán representantes del pueblo, y en este caso representantes de la lucha, porque no solamente juntaron firmas como lo hicieron todos nuestros compañeros, sino que también en ese espacio asumirán la responsabilidad de que se concrete el contenido de los papeletas tal como lo dice, ¿no? Y que es la expresión del pueblo. Gonzalo Martínez, muchísimas gracias por el tiempo y por los aportes. Habrá que trabajar en eso, entonces lo vamos a destacar eso. Hay que votar legisladores que defiendan el tema de la seguridad social en la discusión de esos 24 meses. Exactamente. Y si me llega a llamar Mieres, te aviso y te comento. Por favor. Hasta luego. Bueno. Un abrazo, pasen bien. 7:40